Muy buenas noches, estamos largando con Que Sea Metal por la 87.7 Radio Voces. Mi nombre es Nora González y estoy acompañada de un par de amigos y vamos a estar haciendo Que Sea Metal hasta las 21 y algo, porque se viene por fin lo mismo de siempre. Así que acordate, vamos a estar acá hasta las 21 horas con Que Sea Metal y después nos vamos con los mismos de siempre en manos de Maxi Arias, que ya está acá en la radio. ¿Te puedo nombrar a vos? ¿Te puedo nombrar? Junto a nuestro querido amigo, ya vuelvo, que ya parece que este año ya lo podemos nombrar, que está acá en la radio. ¿Sí? Así que bueno, te recuerdo las vías de comunicación para que te comuniques vía celular, el 154-54-3120. Para que me agregues al Facebook, búscame como Nora González, Que Sea Metal, y bueno, agrégame ahí al Facebook. Nada, pedí temas, escucha el programa, haz lo que quieras. Y bueno, acá me están diciendo que le mandemos saludos a nuestra querida amiga Lorena, que nos está escuchando, que le dio permiso al abuelo para que venga a la radio solamente si le mandábamos saludos. Y Que Sea Metal, así estamos comenzando, así estamos largando. Nos vamos a una canción y en unos momentos más vamos a regresar. Esto es Black Sabbath con Crazy Train. We'll be right back. Seguimos en Que Sea Metal por la 87.7 Radio Voces, y el día martes estaremos retransmitiendo Que Sea Metal por la Avanzada Metálica. Hay muchos mosquitos acá a la vuelta. Ya me empieza con un ray. Bueno, seguimos con Que Sea Metal. Estamos esperándolo al amigo Laucha, que todavía no ha llegado a los estudios. Capaz que debe andar en bicicleta por Catamarca, por no sé por dónde. Dice Pablito de KDK que le mandemos un saludo, ¿no? Saludos, Pablo de KDK. Así que bueno, tenemos mucha información, mucha música para hoy. Comunicate con nosotros. O llegate acá a la radio como han hecho mis amigos. Y bueno, nada, compartimos un par de horas a puro heavy metal. Tenemos, como te contaba, mucha información, mucha música para hoy. Pero si vos querés pasar algún tema o escuchar algo en particular, lo podés pedir a través del 154-54-3120. Te cuento que anoche... información que me pasaron re tarde encima, bueno, re tarde, pero como la tarde más o menos. Y me comentaban que estuvo tocando el queridísimo Don Rubén Patagonia en Big Bar. Voy a obviar las señas que me está haciendo, ya vuelvo. Estuvo tocando en el contexto de una peña que se realizó en ese bar. Realmente no tenía ni idea yo que tocaba. 50 pesos estaba la entrada. Me está diciendo Maxi que es una gira nacional, que tenía claro. Como ya tocó Rubén Patagonia en la Chat Rock, seguramente hicieron contactos con la gente de acá y ya se lo va a haber seguido a Don Rubén acá en nuestra provincia. Está bueno porque es la primera vez que venía en la Chat Rock a la Rioja Don Rubén, ¿no? ¿Ya vuelvo? No tiene ni idea. Sí, así que era la primera vez y estaba muy bueno, ¿no?, de poder verlo a el gran Don Rubén Patagonia en nuestra provincia. Vos estabas llorando ahí al frente, si te vi, ya, boludo. Así que, nada, estuvo... no sé cómo estuvo, me estuvo invitando el Chapa. Me mandó mensajitos y me estaba diciendo que vamos, pero... ay, el frío, los dolores, no me dio para salir anoche. Tampoco. Así que bueno, me quedé en casa nomás. Así que eso es lo que estuvo sucediendo ayer acá en un bar. También los que estuvieron tocando fueron la gente de El Viejo Truco. Realmente están muy, pero muy activos ya la gente de El Viejo Truco, que por acá me pusieron la invitación del evento, que estuvieron tocando, si no me equivoco, el día viernes y el día sábados. No, mentira. Dos Caras se llamaba el evento, El Viejo Truco Power Blues, el 10 del 6 en Unplugged, y también el 11 del 6. Y van a estar en vivo, obviamente, con artistas invitados. Esto fue lo que estuvo pasando este fin de semana acá en los bares de nuestra provincia. Y La Tonta en Cama. Así es más o menos lo que estuvo sucediendo este fin de semana en nuestra provincia. Ya cuando no haya tanto frío, ya va a empezar a salir de nuevo. También hubo actividades acá en Cooperativa Voz. Estuvo tocando la gente de Luciano Chiapello y estuvieron haciendo un poco de descontrol acá en la cooperativa. Así que bueno, me estaban comentando que estuvo muy, pero muy bueno el evento que se mandaron los chicos. Mucho punk anoche acá en Cooperativa Voces. Le mandamos un saludo a José Omar Rolón, que nos está escuchando desde Catamarca y nos está diciendo: ya conectados, Norita, a punto de ensayar con los muchachos de Lordwar. abrazo de Catamarca, nos vemos en julio en el tributo. Ya vamos a estar comentando lo que se viene en el tributo que está haciendo Nico, el tributo, ¿no? Sí, Nicolás de Blasfemo está haciendo lo que es el tributo en julio, en el mes que viene. Ya vamos a estar hablando un poco de eso también. Y nos vamos con un tema que nos estaban pidiendo acá. Siempre se me vuelve medio raro, mi amigo, en determinadas épocas. Yo sé, este tema se lo voy a dedicar así de frente mar. Este tema es para Lorena, de parte de Ya Vuelvo. Esto es Tren Loco con Ella Se Mueve en el Silencio. Ya no me queda tiempo. seguimos en Que Sea Metal. Y bueno, nada, te paso las vías de contacto para que estés en comunicación con nosotros. El 154-54-3120 es el celular para mensaje de texto, WhatsApp o lo que quieras. A Laucha todavía no lo podemos encontrar, pero bueno, en unos momentos más me imagino que ya va a caer. Y bueno, vamos a lo que te estaba contando hace un ratito nada más, lo que es el Tribute Metal Fest, el sábado 23 de julio a las 12 de la noche. A las bandas que le van a hacer tributo es a Rammstein, Pantera, Rage, Madball. Las bandas que van a estar tocando en esta oportunidad, haciendo el tributo, van a ser... Vamos todos juntos. Helden puede ser de Tucumán y Sin Piedad de Catamarca, Refuge de Catamarca y Blasfemo de La Rioja. O sea, Helden de Tucumán, Sin Piedad de Catamarca, Refuge de Catamarca y Blasfemo de La Rioja. La entrada va a estar costando anticipada $70 en MK2 y el recital se va a estar realizando en Voodoo Child, en Avenida Alem y Avenida Los Incas. Así que bueno, estás invitado para el sábado 23 de julio a las 12 de la noche a este Tribute Metal Fest con todas las bandas muy copadas, todas las bandas de Catamarca y de Tucumán y también de La Rioja. Este recital lo está organizando nuestro amigo Nico Blasfemo. Ya cuando estemos más cerca de la fecha vamos a estar haciendo alguna comunicación telefónica con él para que nos cuente cómo va con el recital. Y nos vamos a un par de noticias. Los carteles de los conciertos de Iron Maiden en Lituania son censurados porque pueden asustar a los niños. Mira esa noticia. Según se publica, los carteles publicitarios que anuncian el próximo concierto de Iron Maiden en Lituania han sido prohibidos por las autoridades del país báltico porque Eddie, la mascota de la banda, puede asustar a los niños pequeños. Un portavoz de la agencia de promoción de conciertos comenta que en la web de noticias... dicen que las autoridades habían expresado su preocupación por el efecto que podría tener el cartel en los niños y ordenó a que se retirasen. Como ya sabéis, en algunos carteles que también se exhiben en nuestro país para sus próximos conciertos aparece Lady con los ojos rojos brillantes y pintado al estilo tribal. Qué molestos que están. Y sostiene un corazón en una mano y un cuchillo ensangrentado en otro. Claro, el Eddie. El concierto en Lituania de Iron Maiden está programado para el próximo 23 de junio en Žalgiris Arena de Kaunas, que cuenta con una capacidad para 18.000 personas. No ha sido la primera vez que esta imagen que se utiliza en la campaña de marketing para la gira y el actual disco de Iron Maiden, The Book of Soul, sea considerado inadecuada para los niños. El medio alemán Stern informó que en septiembre del pasado año de los carteles de promoción de The Book of the Soul en un barrio de Berlín fue tapado por grupos de padres preocupados ya que se encontraban cerca de colegios y jardines de infancia. No sé cómo será en otros países, pero creo que con la globalización, la tecnología, se ven muchas cosas peores que al pobre Eddie, a una ilustración, ¿no? De el Eddie con un corazón en la mano y con un cuchillo en la otra, viendo la sensibilidad que tienen los padres de estos países, ¿no? No podemos dejar pasar esta información que me hace acordar, a remontar a las épocas de los 80, cuando se decía que en el heavy metal había mensajes subliminales en las letras y bueno, y provocaban a los adolescentes que consumían este tipo de música al suicidio. Así que bueno, así estamos en este mundo, así estamos. Y escucha, ya vuelvo, esta noticia es para vos. Te cuento que Axl Rose dijo: estamos trabajando en un nuevo material de los Guns N' Roses. Vuelven los Guns N' Roses a las tablas. Es muy bueno. Axl Rose, cantante de los Guns N' Roses y actual vocalista invitado, cabe recalcar, en la gira de AC/DC, participó en una entrevista el pasado martes 7 de junio en Londres, en donde la charla fue parte de la serie de conversaciones que dio a la oportunidad a los seguidores de interactuar con personas excepcionales dentro de varios campos de interés de la música, los negocios y el mundo académico. Y le hicieron una entrevista a Axl Rose. Dentro de estas sesiones de preguntas y respuestas, se le preguntó a Axl, al mismísimo Axl, si existen planes de hacer un nuevo material con su actual formación en un futuro no muy lejano. Ah, estamos hablando de su actual formación. Y él dijo: estamos trabajando en cosas nuevas, tengo un montón de material y toqué este material para Slash y Duff McKagan y le gustó. Y Angus dijo que Angus y yo estamos hablando de trabajar juntos. Mira vos, se coparon Angus y Axl. También se le preguntó sobre la relación con Angus John. Es genial, no puedo explicarlo, siento algo. Me siento protegido, no quiero dejar a esta persona nunca y no sé por qué. Bueno, me dijeron que no lo habían visto tan feliz, ni lo habían visto moverse tanto antes. Así que hay una especie de buena química entre músicos. Así que bueno, esto es lo que está pasando en la vida de Axl Rose, que creo que ha cambiado definitivamente desde que fue invitado para ocupar el micrófono en AC/DC. Él dice que está trabajando en nuevo material de los Guns N' Roses. Tenemos que ver qué formación va a ser la que haga ese recién. ¡Ay, María! Ya vuelvo. Tenemos que ver qué formación va a encarar este proyecto. Por lo menos dice que se lo mostró a Slash y a Duff McKagan. Vamos a ver si se viene. ¿Qué hace? Vamos a ver si se viene. De nuevo los Guns N' Roses como en la época de los 90. ¿Se acuerdan lo que era cuando los Guns N' Roses dominaban el mundo? Y bueno, nos vamos a escuchar un tema ahora ya nomás. Espero que te guste porque lo estuve buscando, estuve analizando qué tema pasar y me remil copó este tema de una banda de acá, de nuestra provincia de La Rioja. Esto es Mecala con Alma de Doble Filo. Yeah, man, seguimos en Que Sea Metal, tratando de mantener la cordura. Así que, bueno, eso. Seguimos en Que Sea Metal por la 87.7 Radio Voces. Y recordá que el día martes estaremos con la retransmisión por la Avanzada Metálica. Y gente que se está comunicando al 154-54-3120. Metalera, ¿sabes si el fin de que viene se hace el Metal Fest en Catamarca? Y pone Dio, el tema Angry for Heaven. Gracias, Aldo. Te cuento, Aldo, que efectivamente se está planteando el Da la Cara Fest el domingo 19 de junio. Estarán participando, a ver que lo agrando un poco porque está la letra chica. Está participando Climatic Terra desde Buenos Aires, Frater de Buenos Aires, Vulgar de Santiago del Estero, Satem y Vestigios de Catamarca. Esto se va a estar realizando en el Comité de Valle Viejo a las 21 horas. Recordá que es día domingo, pero el lunes feriado, ¿no? La entrada general va a costar 50 pesos y va a ser el evento para mayores de 18 años con DNI. Así que sí, efectivamente, Aldo, se realiza el domingo que viene, 19 de junio, el Da la Cara Fest con Climatic Terra, Frater, el Vulgar, Saptem y Vestigios, que es el Día del Padre, el Día de los Dos que tengo acá al lado. ¿Sí, no? Son padres los dos. Acá Joana siempre acá Joana al pie del cañón, Joana siempre todos los domingos haciéndonos compañía y nos dice, hay muchos que están dejando el metal, el Chori se casó y bueno, Joana, cosas que pasan. Y si se casa, bueno, que se case. Joana se casó con el Chori. Capa nomás, mira, capa nomás. Así que bueno, chao, che, ya vuelvo. ¿Querés comprar una remera muy, pero muy buena? Decí que sí. Sí, sí, dijo, aunque no lo hayan escuchado. Te cuento que, ya vuelvo, te cuento que te podés ir a, viste la tarjeta naranja, la esquina de la tarjeta naranja, en el puesto ahí de la Pulga Macanuda. Puedes encontrar las mejores remeras de heavy metal de acá de La Rioja. No tan solo encontrás remeras muy buenas, sino también creo que encontrás buzos. Me imagino que ya debe haber tenido buzos el Víborón. Y además, sí. Sí. Y en cuotas, también hacen cuotas. Y además puedes encontrar DVD del que pidas, porque hasta vos podés encargarlos a los DVD. Y MP3 y lo que... No sé si eso. Capa que sí, no sé si el amigo Víborón hace. Ah, dice Joana que no se casó con ella, el Chori. Se casó con otra, dice. Así que bueno, pero no creo que la otra esa vaya a comprar remeras en la Pulga Macanuda, porque de metal no debe tener nada. Así que... también hay DVDs, dice Joana. Así que bueno. Ah, ya vuelvo, quiere tu número, Joana. Es muy tonto. Así que DVD, CD, nos dice Joana, que se pueden encontrar ahí en la Pulga Macanuda. Además de otros artículos que no tienen que nada que ver con el género. Pero sí, realmente... podés encontrar muchas cosas ahí en la Pulga Macanuda. El Mutante nos dice, aguante el metal. Espero que estés escuchando el Tata en este domingo un poco fresquito. Y nos vamos rápido a la música porque no quiero dejar afuera lo que preparé hoy, también lo que la gente nos está pidiendo al 154-54-3120. Lo que vamos a escuchar ahora es una banda desde Jujuy, una muy, pero muy buena banda de Jujuy que la viene peleando desde hace 1000 años. Esta banda es Battle Cry. Tuvimos la oportunidad de estar con los chicos, realmente muy, muy humildes y muy buenos músicos, además. Hablan atrás mío y encima me hacen trabar. Así que bueno, esto es remándola en dulce de leche. Te sigo contando de Battle Cry. Lo que vamos a escuchar ahora es un disco del 2013. El disco se llama Tierra Arrasada. Vamos a escuchar un poco de un muy buen metal jujeño. Esto es Battle Cry. El 23 de agosto de 1812, Manuel Belgrano, como general en jefe del Ejército del Norte, comandó el abandono de la ciudad de Jujuy, junto a todos sus habitantes. Ante la inminencia del avance de un poderoso ejército español desde el norte, su objetivo fue claro y estratégico. Utilizar la técnica de la tierra arrasada, emprender la retirada hacia el sur para rearmar sus fuerzas y poder enfrentar así a los españoles. Cuando las tropas de Tristán llegaron ante la célebre ciudad del Sibisibi, comenzaron a tener exacta cuenta de lo que significaba el enfrentamiento contra un pueblo que sin más armas que el coraje los esperaba así. Con los hogares en la protesta del vacío, con las huellas calcinadas de las taller fecundo sembradío, con la soledad, con el escarnio de las repulsas que se convierte en arma poderosa para vencer a la pólvora y fusiles. No quedó en la comarca nada para la sed, el hambre, el odio o la fatiga de los invasores. Thank you. Y ya estamos en la recta final de Que Sea Metal. Estuvimos con mucha música, mucha información y bueno, muchas gracias a vos ahí del otro lado que estuviste acompañándonos. Ahora terminamos un poquito más temprano porque se viene el Tacta Maxi Arias con los mismos de siempre. Recordá que el domingo que viene vamos a estar acá a las 20 horas escuchando mucho heavy metal con mucha información. Espero que te haya gustado todo lo que pasamos hoy y espero que te haya gustado la banda de Jujuy. Muy buena banda, Battlecry, realmente en vivo la rompen. Ojalá alguna vez pudieran estar la gente de Battlecry por estas tierras, ¿no? Pero bueno, por ahora nos conformamos con escuchar un poco de su música, de su gran música. Muy, muy, pero muy buena la banda. Por ejemplo, Ezequiel, uno de los integrantes de Battlecry, estuvo participando en el disco de Herejías. Así que bueno, simplemente son así los chicos, muy humildes y muy, muy dados. Así que un gran saludo para la gente de Battlecry. Nos vamos despidiendo con el tema que nos estaba pidiendo Aldo. Al final Laucha ni portó hoy. Pero bueno, cosas que pasan. Nos despedimos con este temazo de Dio. Y recordá que el domingo que viene a las 20 horas vamos a estar acá de vuelta con mucho más de Que Sea Metal. Nos vamos con Dio, Angry for Heaven.